Buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Hoy les tendremos One Hit Wonder, que trata de un artista o grupo musical que es conocido por una sola canción exitosa y que no logra repetir ese éxito con otras canciones. Y comenzamos con What's Up, que es una canción de rock alternativo y lanzada en 1993 por la banda estadounidense Four Non Blondes. La canción fue escrita por Linda Perry, la vocalista del grupo, y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el top 10 en varios países. La canción habla sobre la insatisfacción y la búsqueda del sentido en la vida, con un estribillo que dice: ¿qué está pasando? La canción también es conocida por el grito de Perry al final de cada verso, que se ha vuelto icónico. La canción es considerada One Hit Wonder, ya que Four Non Blondes no logró repetir el éxito con otras canciones y se separaron en 1994. Escuchemos de Four Non Blondes, What's Up. Top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah. 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Bittersweet Symphony es una canción de la banda de rock inglesa The Byrds, de su tercer álbum Urban Hymns, lanzada en 1997. La canción fue un éxito mundial, pero también generó una polémica legal por el uso de un sample de una versión orquestal de Last Time de los Rolling Stones. La canción fue nominada a 2 premios Grammy y es considerada una de las mejores canciones de la historia por varias revistas y medios musicales. Escuchemos a The Byrds con Bittersweet Symphony. Yeah. Toon Boompin es un sencillo de la banda británica de rock alternativo Chumbawamba. Fue lanzado el 11 de agosto de 1997 como parte de su octavo álbum Toon Boomper. Fue el sencillo más exitoso de su carrera, alcanzando el puesto 2 en la lista de sencillos del Reino Unido. La canción también es conocida coloquialmente como I Get Knocked Down. Escuchemos a Chumbawamba con Toon Boompin. Continuamos con este especial dedicado a los One Hit Wonders. Closing Time es una canción de rock alternativo de Semisonic. La canción tiene un significado literal que gira en torno a los clientes de un bar siendo informados de que es hora de cerrar y actuando en consecuencia, pero la interpretación más profunda se basa en cómo lo expresa Dan Wilson: nacer y entrar al mundo. Escuchemos a Semisonic con Closing Time. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol. pause, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah, I know who I want to take me home. To take me home, I know who I want to take me home, take me home. Still My Sunshine es una canción de la banda canadiense de rock glam de su tercer álbum de estudio You Can't Stop the Bull Rush de 1999. La canción fue lanzada inicialmente en la banda sonora de la película de comedia criminal de 1999, Go, lo que resultó en una gran difusión en todas las radios de Estados Unidos. Escuchemos a Lane con Still My Sunshine. You would have done. So I missed a million miles. Lisa Love es una cantautora estadounidense que ganó popularidad en la década de 1990. Su única canción famosa fue Stay, I Miss You. Fue presentada en la película Reality Bites de 1994 y se convirtió en un sencillo exitoso, alcanzando el primer lugar en la lista Billboard Hot 100 en agosto de 1994. La canción fue escrita y compuesta por Love. Escuchemos a Lisa Love con Stay. Cambiamos un poco el ritmo y ahora tendremos a Mr. Bane, que es una canción del grupo alemán de Eurodance Culture Beat. Fue lanzada en 1993 y se convirtió en un éxito en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 17 en la lista Billboard Hot 100. La canción fue escrita por Steven Lewis, Nosy Ketzeman, Jay Supreme y Thorsten Feinslau, y fue producida por Feinslau. Y a pesar de todo esto, bueno, fue la única canción conocida de ellos. Y la escucharemos a continuación antes de irnos a una pausa. Call them Mr. Raider. Call to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes me want to.